Toma cera, despierta y espera, que esto te altera. Engúllela entera, sin esforzarme voy cogiendo delantera. Y vente a mi vera, que me queda la mejor parte. Aún no he comenzado, chico, espérate a que arranque. Que meto primera y esto acelera. No podrás ignorarlo aunque no quieras. Rimas toreras, este es el Rizzy MC. Y esto suena de puta madre. En la sangre.